u opinión de las producciones independientes no necesariamente coinciden con la idea o pensamiento de Amplitud 770. amplitud@am770.com.ar. A partir de este momento, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Más que Vencedores. Un espacio dedicado a todos los que tienen espíritu de triunfo. Notas, reportajes, información deportiva. Más que Vencedores. Con la conducción de Federico Madeo y Maximiliano Falvo. Muy, pero muy buenas noches. Estamos acá una vez más en Más que Vencedores. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. Buenas noches. La verdad, bastante emocionado por el invitado que tenemos hoy. Por favor, todavía no. Les comunicamos a todos que nuestras vías de comunicación son www.am770.com.ar. El mail es vencedores@am770.com.ar y los teléfonos para comunicarse con nosotros y dejarnos mensajes es el 4655-0400. Fede, vamos a presentarte. Hoy tenemos un invitado de lujo, alguien con quien vamos a poder conversar de un montón de temas. La verdad que sí. ¿Lo presento yo o lo presentamos? Preséntalo vos, por favor. Bueno, le presento a la audiencia de Más que Vencedores una persona... Bueno... Lo van a descubrir a medida que pase la entrevista. Un ganador en todo sentido, en lo deportivo, en lo cristiano. En donde estuvo brilló. Con ustedes, Pedro Alexis González. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, muy contento de compartir esta noche con ustedes. Sinceramente, la emoción que tienen ustedes, yo también. Porque siempre cuando hablamos de lo cristiano, tal vez de la iglesia evangélica, lo que uno hace, me emociona totalmente porque he encontrado una vida diferente a la que yo tenía cuando era jugador. Hoy he encontrado paz, que es muy difícil de encontrarlo en otros lugares. Yo he encontrado paz, mi familia, y que mi señora fue la que primero se embarcó en esta vía del Señor. Así, buenísimo. Pero bueno, antes... Empezamos con el final de la película. Primero queríamos saber un poquito de tu vida deportiva, que fue bastante exitosa. Sí, sí. Hago una presentación y después seguimos. Sí, queda tranquilo. Bueno, está definiendo por penales San Lorenzo. Vos jugaste en San Lorenzo... Y jugaste en River, donde te fue muy bien en los dos clubes. Contanos un poco, ¿qué recuerdos guardás de esa época? San Lorenzo fue mi comienzo, ¿no? Toda una ilusión total. Sueños de jugadores joven, 18 años, 19 tenía, buscando... Lógicamente que se haga realidad, tal vez, los sueños de un chico que viene de provincia, de que se encuentra con una ciudad muy grande, que hay muchos que se pueden asustar, las calles diferentes, los coches, las avenidas, ¿sí? Hay un montón de cosas que se le pasan por la cabeza a cualquier chico que viene del interior, a encontrarse con una ciudad tan grande como Buenos Aires. En River jugaste con jugadores. En San Lorenzo, ¿con qué jugadores? Para que la gente sepa más o menos en qué época vos estabas. Yo me encuentro con un plantel de San Lorenzo muy riquísimo, que tenía la misma edad. Y cuando yo tenía 16 años, que todavía estaba en Corrientes. Yo soy de Corrientes, 1000 kilómetros de Buenos Aires. Lo admiraba al Bambino Veira. Con la misma edad, yo me inicié en divisiones inferiores y él ya jugando en primera. ¿Sí? Con un adelanto total, un carisma, un jugador de una dimensión impresionante. Y claro, todo el mundo dice que queda con el Bambino Veira técnico, pero desconocen que fue un gran jugador. La primera vez que jugó contra Boca hizo 4 goles solo en un mismo partido. Yo jugué ese partido. No, lo tiré a propósito, porque sabía que lo habías hecho. Sí. Uno pegó en el palo, un cabezazo mío pegó en el palo. Y aprovecha él. Y hace, bueno, sí. Y hace el cuarto, pero no importa. Igual se había hecho tres. Y después había hecho otro jugador que yo admiraba, que era Narciso Doval. Jugadores. Narciso Doval. Que estuvo en Brasil. Que estuvo en Brasil muchos años. Sí, sí. Sí. Y con una categoría de jugador. ¿Y saliste campeón con ese equipo? Bueno, ese equipo donde participaban ellos eran los Caras Sucias. ¿Por qué le decían los Caras Sucias? Por la juventud que tenían. Tanto el Cordero Hotel, Irusta, lo que más me acuerdo, Gramaries, Confianza, Doval, Veira, Casa. Casa fue el 9 que perdió un brazo, sí, ¿no? Sí, me parece. Sí, sí. Hacía muy poco que había salido del servicio militar y entró en una zona militar. Cuenta la anécdota que se quedó dormido en el auto y le pegaron no el tiro. No sé si se quedó dormido. Yo, La anécdota oficial cuenta que se quedó dormido. No se quedó dormido. Bueno. Estaba con una chica. Puto suspensivo, lo contaste sí, en otro programa. Otro dejámoslo programa. Ahí. No, vamos, dejámoslo no, ahí. No vamos a llevar todo el programa con Casa que hace no, muchos no, años. No. Pero bueno, esa largueza que tenía San Lorenzo. Y yo venía en divisiones inferiores siempre mirando a ese equipo. A ese equipo que jugaban ellos, los Caras Sucias. Yo diría unos irresponsables jugando al fútbol. ¿Por qué? Hacían lo que querían dentro de una cancha. Sin tener la responsabilidad de ganar. Pero andás a sacarle la pelota, andás a sacarle, te hacían de goma esa pelota. La pelota, un día que estaban derecho, y eso que Veira no dormía. 5 o 6 goles, daba ventaja. Una vez contó en el programa de Fantino que a la Oveja Telch le compartían la habitación, creo que era, y le decía a la Oveja Telch: te levantaste temprano, te estás afeitando. No, ¿qué me levanté temprano? Recién llegué, le dijo. Callate que recién llegué, le decía. Son, eran otras épocas, hoy no se podría. Okay. No debería. No debería. No debería, en ninguna época. En una época. Porque si no, volveríamos al tiempo de que el futbolista es un irresponsable. Y yo te digo que el 95% el futbolista es responsable. Hoy cambió mucho en ese aspecto. No. Sí, ¿no? Igual, el jugador sí. Es muy responsable. Hoy, lógicamente que... yo creo que porque hoy hay más control hoy. No, hoy el jugador gana, triplica lo que uno ganaba antes. Entonces, ¿qué te hace hacer? Tal vez más atención a tu empresa, porque cada jugador es una empresa. Exacto. Entonces vos tenés que enriquecerte totalmente para mañana y para no caerte. Porque a veces, hablando con mi señora... o hablando con algunos muchachos de fútbol, decimos que hay programas a la 1 de la mañana, de fútbol, ¿eh? Y veo que algunos jugadores van. Imagínate que termina a las 2 de la mañana, y después vos tenés que entrenar al otro día a la mañana temprano. Sí. Así que vos te levantás a las 7 de la mañana. Para reconciliar el sueño, te tarda más de 2 horas. Imagínate que no dormís. No. Es un problema. Yo digo, mira, ese jugador después de mañana tiene que entrenar temprano. ¿Cómo hace para llegar y dormirse enseguida? Es imposible. Pero te hago una consulta. Te voy a tirar una fecha. 9 de noviembre de 1973. Cancha de Boca, Boca 1, River 2. ¿Te acordás algo específico? ¿73 o 77? Es el día que vos hiciste el segundo gol. Sí, 77. El primero, perdón, 77. El primero que hizo Pasarela. Sí. Vos hiciste el segundo. El de penal. Bueno, quería que... terminado, Te cuento un cachito. Disculpa lo del año, pero bueno, tenemos. Sí. Te cuento un poquito así. Había 9 partidos que jugar. De los 9 partidos que jugar, teníamos que sacar 17 y medio. Eran 2 puntos. 18, claro, ¿cómo haces para sacar 17 y medio? ¿Eh? 17 y medio. Bueno, hicimos la cuenta y teníamos que ganar... Todo. Sí, pero había partidos clave. Primero la de Colón en Colón. Jugamos de noche. Central. Adentro, en cancha arriba. Afuera. Afuera también. Afuera. Lo que más recuerdo, el antepenúltimo, Boca, en cancha de Boca. Ese era sí o sí. Todo lo demás era imposible. Y vos sabés que en un clásico puede ganar cualquiera. Seguro. Nadie está a expensa de que vos decís, no, yo voy a ganar. No, mentira, no ganás. Por más un que clásico, vengas con una buena racha y el otro con una mala racha, en ese partido... Ese partido es un... Es más, el último superclásico es la pauta. River venía mal, Boca venía mejorando. Y es más, si vos mirás bien el partido, jugó mejor River que mereció ganar River. Mereció ganar River. Toda la década del 90, River tenía más equipo que Boca y Boca ganaba todos los partidos. Sí, bueno, por eso reafirma lo que él decía, que el clásico es algo diferente. Es así. Y bueno, y ese partido era clave, porque en todos los terrenos hemos ganado sensacional. Y nos faltaba Boca. 1-1, 1-1, 1-1. Ellos quisieron ganar ese partido, fueron al ataque y un contragolpe nuestro. Fue mortal porque Gatti me salió a mitad de cancha, le hice pasar de largo, le dije que vaya a la platea y vuelva, mientras yo hacía el gol. Claro, ese Boca era la previa del que después ganó la Copa Libertadores, o sea, no era... Un equipazo. Era buen equipo. Siempre tuvo buenos equipos, tanto Boca como River, siempre buenos equipos y ahí estábamos. Yo creo que habré perdido 2 o 3 partidos y después el resto he ganado todo. Ah, bien. Era difícil, te lo digo, ganarle a Boca era como pesado, ¿eh? Pesado porque teníamos un equipo muy infraestructurado. Nosotros teníamos un equipo donde las individualidades podía estar al acecho, si estaban bien, en cualquier momento te podía ganar el partido. ¿Sí? Un Alonso en su dimensión, JJ en su dimensión, Pasarela mismo, ¿sí? Leopoldo Luque, cualquiera estaba porque normalmente River antes se caracterizaba a tener 6 o 7 jugadores en la selección. Fíjate hoy cómo va River, mal. ¿Por qué? ¿Cuántos jugadores en la selección tiene? Ninguno. No llegaríamos en el repechaje. No. Bueno, pero estamos hablando de 2 realidades diferentes. Vos decís, hoy no encontrás, no solo en River, jugadores como los que vos nombraste, no encontrás casi en ningún equipo de esa categoría que vos, ¿sabes? Y que sí, pero, todavía que estén jugando... Pero claro, lo tenía River. Por eso voy a que siempre... Siempre tuvo jugadores de categoría. Pero lo nombraste a Pasarela. Él es candidato a presidente de River en diciembre. Sí. ¿Vos lo conocés como persona? ¿Lo apoyás como te gustaría que él sea presidente? Lo apoyo porque estoy con él. Voy a estar en la comisión de fútbol. Comisión estatal, se dice, porque no soy socio. Y así lo van a acompañar varios jugadores, digo, hoy técnico, que estuvieron con él. Bueno, acuérdate de nosotros. Para supervisar jugadores, vamos a hacer seguimiento del jugador para que venga River, porque no puede ser que vengan jugadores por ahí desactualizados y que compran porque por ahí es barato o porque le dan unas posibilidades. Justo, bueno, pues, o sea, vos lo que estás... Hablando es que va a haber un cambio, quiere hacer un cambio total. Es que tiene que hacer un cambio total. Esto me hace acordar cuando yo llegué a River en el año 75, cuando la Bruna dijo, si me traen estos ciertos jugadores, soy campeón. No cualquier técnico dice eso, pero trajo los mejores jugadores que con experiencia, con tranquilidad, porque hay que conocer el mundo de River. El mundo de River con mucha presión. donde te exige la gente, te exige campeonato, no te exige que sea protagonista, te exige campeonato. Entonces los dirigentes de hoy no conocen al espíritu de River, porque traen jugadores de 35 años que no se pueden entrenar todos los días porque no le da el físico, porque tienen problemas personales, y traen a jovencitos que tienen 20 kilos de más y tuvieron que ir a jugar a la reserva porque no les da el cuerpo. No, esa comisión directiva tiene suficiente experiencia porque ya el segundo mandato que tiene. Pero cometen los mismos errores como si tuvieran dos días de gobierno. Ah, bueno, ese es el problema de ellos, cómo se manejaron económicamente. Porque River tiene que traer buenos jugadores y los buenos jugadores cuesta plata. Exacto. Entonces uno puede traer al cartonero que pasa por la esquina sin desmerecerlo, ¿no? Sin desmerecerlo, sí. Sin desmerecerlo. Fueron a Rosario a buscar un cartonero. Pero... justo, bueno, hablando que... por ejemplo... supongamos que ahora ustedes, en la lista, ustedes ganan. Por ejemplo, uno de los temas que tiene River resolver es, por ejemplo, el tema Fabiani. ¿Cuál es tu opinión, tema Fabiani? Muy fácil. El tema Fabiani, hay que ver cómo están los contratos. ¿Está? Fabiani le vence el préstamo a fin de año y tiene River una opción de 3 millones de dólares para... Yo hablé con el amigo de Crespo. Y Crespo quiere venir a River para retirarse donde se inició. Sería una ventaja muy linda tener a un goleador de 15 goles, con 15 goles, más los que lo acompañan. Era la matemática de la Bruna. 15 goles goleador en torneos cortos, ¿sí? Vos llegás a 30, 35 goles, sos campeón. Y es lo que tiene que buscar. Gana Pasarela a la presidencia y Fabián Lino juega Man River. En resumen es así. Y viene Crespo. Sí, Crespo tiene, pero se hace 15 goles, pero con los ojos cerrados. ¿Crespo en el fútbol argentino? En el fútbol argentino. Crespo no es Fabiani. No. Porque hay un problema de Fabiani, porque vos decís, ey, tiene 120 kilos. Hay que ver si él se siente cómodo con esa, con ese peso. Porque ahora está flaco y no aguanta no aguanta las piernas, porque están debilitados. Era un poco complejo eso. Es un poco, pero vos lo ves que es un jugador para River? No. Para nada. Tapa de un jugador de River necesita los cambios de velocidad que no lo tiene. ¿Sí? El delantero tiene que estar siempre con esa casa de dentro del área de que es mío. Y para que sea de él, tiene que estar muy bien entrenado, muy bien despierto, y no que dice me sorprendió. En el área no te puede sorprender nada, tanto al fullback, tanto al delantero. Pero el delantero tiene siempre 90 minutos que no se distrae. El que se distrae puede ser el fullback. Se puede distraer porque en un movimiento de cuerpo gano la posición, es gol. Pero... ¿Cómo ves la violencia en el fútbol? Por ejemplo, en Boca hay barra bravas presos. En River, el crimen del Chico Acro y la guerra de los quinchos. Y la violencia social, como lo que pasó el domingo último con Fernando Cáceres. Sí. Que le quisieron robar el auto, perdió un ojo, está luchando con su vida. ¿Por dónde crees que va la solución para terminar con este flagelo así de la violencia y la inseguridad? Yo pienso que políticamente se tiene que terminar. Porque hay gente que requiere a la barra brava para cuestiones políticas. Entonces, se tiene que terminar las cuestiones políticas y que los socios voten al que más en ese momento está propenso para que le dé seguridad de lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a Pasarela? Pasarela es cristalino. Porque nunca estuvo con la barra brava, nunca hizo política y hoy quiere dirigir a River. El resto son todos de que estuvieron, son socios, hicieron política de una manera u otra. Entonces no se termina más esto. Yo no puedo concebir de que una barra brava sea dueño de un club. ¿Y por qué se arriman? ¿Y por qué? Porque ¿quién lo arrima? Alguien les dio de comer. Totalmente. Y les abrió la puerta. Les abrió la puerta. Y después, una vez que ya están adentro, ¿cómo? Y lo de Cáceres dice, no, fue un menor. Como delegando las cosas. Y por ese menor estuvo mucho tiempo constantemente entrando y saliendo de las comisarías. Y el padre dice, no fue mi hijo. Pero el padre también tiene cuentas en las comisarías. Pues entonces estamos evadiendo un poco la cuestión. Aquí hay que tomar responsabilidad, el área que le toque al que le toque. Y ser responsable. Y para vos la solución, el camino... Para mí hay que cambiar las leyes. No puede ser que siempre el policía sea víctima de, ¿cómo es?, de un balazo de un pibe de 14 años o 15 años. ¿Cómo es esto? Estamos todos de contramano. Bueno, pero además del cambio político, ¿no? La mentalidad en la sociedad argentina, ¿por dónde crees que tendría que estar para que se concientice la sociedad? ¿Qué tendrían que tener? ¿Qué tendría que conocer la gente para, mirá, para mejorar? Yo pienso que acá estamos en manos del Señor. El Señor con la mano toca a Argentina, soluciona el problema. ¿Y cómo haríamos para ganar la Argentina para Cristo? Para que el argentino promedio... Yo creo que estamos ganando a través de la televisión, con los futbolistas, ¿sí? Con los artistas, que son cristianos. Ricardo Montaner, por ejemplo. Y están mandando esos mensajes, y esos mensajes son sanos. ¿Eh? Y una vez, y el Señor que nos va a apoyar. Que va a apoyar a todos los cristianos para que toque con su mano el Señor y sane a mucha gente que por ahí necesita conocerlo. Bueno, ¿qué actividad de acá a un tiempito vas a participar desde la parte futbolística? Hay un evento. Desde la parte futbolística y cristiana. ¿En dónde, qué vas a hacer? Vamos a hacer un evento, no uno. Ya con este va a ser el cuarto evento que hacemos en la cancha de excursionista, que es el 8 de diciembre. Normalmente se va a abrir las puertas a 3 de la tarde, como siempre, que hay que llevar un producto no percedero para Mendoza. Para pagar la entrada, digamos. Sí, es un producto no percedero. Sí, la gente ya sabe cuando nosotros hacemos este... ¿Vas este a jugar, evento, vas a estar de técnico, te vas a poner los pantalones cortos de vuelta? Yo organizo más que nada ayudando a Diego Grenón y Pablito Lavallén, que estamos en la... Lo entrevistamos la semana pasada. Nosotros estamos en la célula de futbolista. Y bueno, vienen muchos futbolistas que tienen sed de conocer al Señor y ampliarse más y tener esa fortaleza en el espíritu que necesita cada deportista. Bueno, nosotros le damos la palabra prácticamente. Muchos están contentos. Algunos han llegado a la selección juveniles. ¿Sí? Antes eran suplentes. Se dio uno, o se le habla constantemente al chico que no se desvíe, que ore porque el Señor lo escucha. ¿Sí? Y hay mucha gente que a través del deporte nosotros nos mandamos lindos mensajes, que el único que nos va a cambiar la historia es el Señor. Y estamos en mano de Él. Pero qué bueno que ustedes le puedan dar mensajes a los, recién decías, a los chicos jóvenes que tal vez se están iniciando, para que no se desvíen. Eso es muy importante. Porque, sobre todo hoy en día, que se dice que es difícil llegarle a los jóvenes cuando hay tantos casos de violencia. En la iglesia nuestra, el Rey de Reyes, la juventud va a tener un poder riquísimo, te digo. Riquísimo. Porque ama de una manera al Señor, que yo a veces me quedo con la boca abierta mirándolo en la forma de cómo adoran. ¿Sí? Andan en grupitos de uno para acá. Y estoy hablando de 12 años, 13, 14 años, que es el inicio de un montón de cosas que va a llevar de la mano a muchos jóvenes que necesitan conocerlo al Señor. Y ellos son los embajadores de conocer al Señor. Pedro, vos recién decías que Jesús escucha las oraciones. Sí. Pero lo bueno también es que después ejecuta y las cumple Jesús, lo que uno le pide de corazón. Vos sabés que siempre la cumple. Eso es lo bueno. Vos sabés que porque que escuchar está todo bien, pero estaría, lo lindo de Jesús es eso, que está vivo y que está escucha. Está vivo, que escucha y en su tiempo

Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Comencé el fin de semana de una manera diferente con la música de todos los tiempos. Tengo mis zapatos rotos. Los sábados a las 7 de la mañana llega el Rondín Musical. Canciones que te harán volver a vivir, soñar, recordar y emocionarte. Fuiste mía un verano. El Rondín Musical. Rondín Musical. Suenan guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Conducen José Héctor Arroyo y Víctor Rapel. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. El Rondín Musical por Amplitud 770. En Amplitud 770 estamos con vos. Estás escuchando Más que Vencedores, 4655-0400. Bueno, estamos acá de vuelta en Más que Vencedores. Les recordamos a todas nuestras vías de comunicación, www.am770.com.ar. Se pueden meter ahí en el chat. Nos pueden mandar un mail a vencedores@am770.com.ar o llamarnos por teléfono al 4655-0400. Caetano se quedó solo, me parece. Sí, San Lorenzo perdió por penales por la Copa Sudamericana. O sea, perdió, no importa cómo. El perdió. Único que equipo argentino que queda en la Copa es Vélez, que mañana tiene un partido más que difícil con Liga Universitaria en Quito. A 3.500 metros. Empató 1-1. Y justo vos hablaste de 3.500 metros. Y justo le quería preguntar a Pedro, que jugó la altura. Sí, va, entré. Entra. Contame esa anécdota de... Bueno, ¿a qué altura jugaste? Y la que más jugué, sí. 5.200. Están cerca del lago de Titicaca. El equipo se llama Puno. Ah, primer partido de la Luna jugó. Ah, sí, no, la Luna, sí, total. Pero entré porque no podés correr. Es imposible. Y te salía sangre de la nariz, así es como imposible. Vi. No. Pero no, ¿y qué? Contame, no eso, ¿qué te dijo el técnico? Corré, me dijo. ¿Y vos qué le digo? Corré, que vos estás sentado. Pero es imposible, no se puede jugar. Es difícil. ¿Y yo pienso que tenés que tener un tiempo de adaptación, como todo lado. La naturaleza es sabia. No, contra la naturaleza no se puede. O sea que Bolivia en las eliminatorias no podría jugar a más de 2.500 metros, 3.000 metros. Colombia tampoco. Yo pienso que un medio de adaptación lo tenés que hacer. O por lo menos hacer un equipo que entrene en la altura y que espere el momento para jugarlo. Él juega de igual a igual. Es lo que hizo después de estos problemas que hizo Argentina. Argentina pierde en el año 69 la eliminatoria con Perú. 2-2 en cancha de Boca, ¿sí? Claro. 31-2 en el 69. ¿Por qué? Porque vos tenés un medio de adaptación. Y después a través de ese partido hicieron dos equipos. Un equipo que ya espera para jugar la eliminatoria, esperando 10 días más o menos para estar aclimatado. La altura... te falta el aire y no puedes hacer nada. Aparte hay algunos que se marean, otro que le da ganas de volver o de vomitar, porque es así. No todos los físicos responden de igual manera. No. Uno más, otro menos, pero siempre un medio de adaptación. Pedro, vos jugaste en la selección también, sí. En una época un poquito caótica de la selección. Estuve también con un Menotti, que fue el cambio total, el cambio total del fútbol argentino, donde él pregonaba los cambios de velocidad, ¿sí? Si nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, hago como un ejemplo de un coche, un Falcon andaba 80 kilómetros por hora a 100, hoy los coches andan a 170, ¿sí? Ahora, menor velocidad, tenés mayor precisión. Sí. A mayor velocidad, tenés que tener buena precisión. ¿Sí? Y hoy los futbolistas costó un poco adaptarse a la velocidad y tener buena precisión. No, vos me vas a decir, pero yo quería el de antes, los jugadores de antes jugaban de otra manera. Sí, pero nosotros estamos adaptados a este sistema donde el jugador que va a Europa no siente los cambios. Ya está adaptado. Hay muchas cosas que es a favor. Entonces, hay que darle la derecha a Menotti de que estuvo acertado de poner a los jugadores convocados a la selección con un cambio de ritmo diferente a lo que tenían los clubes. Ahora, hablás de Menotti, sé que admirás a Toto Lorenzo, sé que admirás a la Bruna, y lo mirás en el banco y lo ves a Maradona sentado. ¿Qué te produce ver a Maradona sentado en el banco de la selección? Solamente que necesita, para estar en la selección, necesita tener un carretel, dirigir otros equipos para vos estar seguro de lo que estás haciendo. Ahora, a Maradona le dieron la selección Argentina, y vos tenés que estar en todos lados, tenés que estar en Europa, viendo tus jugadores, si está adaptado al sistema que vos querés, ¿sí? Y yo le digo que lo que están acompañándolo, o lo que estaban acompañándolo, tampoco dirigieron mucho. No, bueno, es más, el Mancuso no es técnico, y el que ahora se fue, Leme, es el único del cuerpo técnico que era, es técnico. Sí, hacía las cosas mal. Hacía las cosas mal. Era ayudante de Bilardo. De Bilardo, ¿está? Sí. Quiere decir que tiene muy poco carretel para sobrellevar algo que pueda llevar, por ejemplo, decir, mirá, Diego, no me gusta fulano de tal. No sé si puede llegar a Diego. Pero sí, un técnico que haya jugado bastante, que haya dirigido bastante tiempo, tiene autoridad. Bianchi, por ejemplo. Pero Bianchi no va a querer estar con Maradona, bueno, sino que va a ser él su cuerpo técnico. Y con Grondona tampoco, pero digamos, claro. Si se fueran todos y queda vacío, Grondona tendría, para mí, Bianchi tendría que dirigir hoy, la selección. O Bielsa. O Bielsa. Está en Chile, o ya Pasarela. Está. O pero Pasarela no puede ser presidente. Está bien, Bielsa no puede dirigir a Chile y Argentina. Estamos hablando de los grandes técnicos. De que no tiene trabajo, va así, vive Bianchi. Está bien, pero estamos hablando de los grandes técnicos. De grandes técnicos, sí. De los grandes técnicos. Y tengo que nombrar, por ejemplo, Bielsa, Bianchi, Pasarela. ¿Por qué no? Porque sí. Han demostrado capacidad, seguro, para estar delante. Y un cuerpo técnico que está dentro de las posibilidades de poder hacer una reunión en una habitación y decir, ¿qué te parece vos? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo le viste a Juan, a Pedro? Y vos decís, mirá, a mí me gustó porque tiene pierna derecha, tiene pierna este, se perfila, me parece que hay una sociedad con fulano y tal. Esos son los ayudantes. No, yo no hiciste. Pero es compartir. Te hago una consulta para ir terminando. Este programa se llama Más que Vencedores. ¿Qué sería para vos en la vida manejarse de una manera y ser un más que vencedor? Si tengo al Señor, la palabra lo dice. Más que vencedores, con el Señor me voy al mundo. Más que vencedores, no encuentro la derrota, sino la victoria. Y si Satanás está donde quiere dificultar, seguramente que lo vamos a derrotar. El Señor lo derrota. Y me da el camino limpio para que yo pueda seguir tranquilo. Y caerán mil a tu derecha y mil y diez mil a tu... Sí, Señor, porque más que vencedor es así. Bueno. Pedro, te agradecemos mucho por la visita. La verdad, nos quedaríamos un montón de tiempo más hablando y compartiendo con vos, que la verdad sabes un montón de una todo. Una sabiduría enorme. Impresionante. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con Más que Vencedores. Por Amplitud 770, esto es Más que Vencedores. sus ojos. Buenas noches, querida audiencia. Bueno, ahora hoy vamos a tocar un tema que muy pocas veces tocamos, que es el turismo carretera. Upa. Es pasión argentina después del fútbol, ¿no? La verdad que, y el básquet. Bueno, tenemos a un especialista para entrevistarlo un poco. Sabe mucho de deporte motor, sabe de automovilismo, de motonáutica, ¿no? De motocicleta. Preséntalo, por favor. Bueno, Oscar Miranda, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buenas noches también para la audiencia. El gusto de poder estar haciendo este contacto con ustedes. El honor es nuestro. Bueno, bárbaro. Bueno, Oscar, sí. Danos tu punto de vista de turismo carretera, lo que pasó en San Luis. Bueno, en principio hablar del turismo de carretera, como de alguna manera intentabas presentarlo vos, es estar hablando de una categoría que está haciendo su año número 71 en el historial de la categoría. Cuando allá por los comienzos del 30 esta categoría se puso en consideración como campeonato argentino, concretamente en el año 1931, es lo que se recuerda en la historia como la primera edición del campeonato argentino, y que lo ganara justamente Ángel Lobalvo, a pesar de que las carreras de autos en nuestro país se remonta allá por 1924 aproximadamente. Esta permanencia en forma ininterrumpida del turismo de carretera le ha permitido ostentar hoy el récord en cuanto a las categorías de automovilismo en actividad, el récord que consta en el libro Guinness, por lo que la Asociación Correo de Turismo Carretera, es decir, la entidad que fiscaliza el campeonato de esta categoría, utiliza oficialmente, junto a la papelería que la identifica, el isotipo que identifica también al libro Guinness, porque, repito, no hay ninguna categoría hoy en actividad en el mundo que tenga 71 años de vida como ostenta el turismo de carretera. Así que la primera consideración para hacer es que estamos hablando de la categoría más histórica del mundo, y obviamente es estar hablando de la categoría más importante de nuestro país dentro de una disciplina deportiva que, detrás del fútbol, es sin duda la más importante de la Argentina, y en el contexto global de los cinco continentes también el automovilismo es el segundo deporte luego del fútbol, independientemente de que en algunos países ni el fútbol ni el automovilismo sean los deportes prioritarios, pero hablamos a nivel mundial, a nivel de consideración global, y esto es así: el fútbol en primer orden y el automovilismo en segundo orden. Y particularmente en nuestro país, hablar del turismo de carretera es estar hablando esta temporada de una etapa más en la vida de la categoría que lo está desarrollando a pleno. Ya ha hecho el corte para establecer los 12 que van a disputar la Copa de Oro, lo que se ha denominado la Copa de Oro, que será determinar entre ellos quién habrá de ser el campeón de la temporada. Es estar hablando de una lucha deportiva cerrada, sin dar ni pedir tregua por parte de los 12 involucrados en esta definición, a pesar de que ahora ha hecho una pequeña luz de diferencia Norberto Fontana, pero que hasta la carrera de San Luis el puntero de Mariano Altuna, y que no obstante el dominador de la competencia fue José María Pechito López, por lo que es estar hablando de un péndulo que oscila de una punta hacia la otra en cuanto a los protagonistas, pero que no permite descuidar absolutamente a nadie de los 12 que están en la definición, pero que por supuesto involucra también al resto de la categoría, que está compitiendo como aspiración máxima a la posibilidad del subcampeonato en la temporada, pero que no obstante se meten entre medio de los 12 y postergan de pronto las aspiraciones de algunos, como pasó este fin de semana con el Gurí Martínez, que tuvo un toque en la serie con Ortelli, ambos retrogradaron posiciones para poder largar la final, y si bien recuperaron, evidentemente no les alcanzó de la misma manera que a Jonathan Castellano, que tuvo una serie no del todo buena y que en la final, cuando estaba también tratando de remontar, tuvo un principio de incendio en el vehículo, y esto obviamente lo ha postergado considerablemente en las aspiraciones, además de que es uno de los tres que no ha logrado ganar, requisito indispensable desde el punto de vista reglamentario para aquel que quiera ser el campeón de la temporada, tiene que ganar como mínimo una carrera en la temporada normal, ¿no? Sí. Oscar Miranda, te hago una consulta. Se habla de Pechito López, candidato a la Fórmula 1. ¿Cómo ves eso de que un argentino pueda volver a instalarse en esa categoría? Bueno, indudablemente la aspiración que siempre hemos mantenido, lo que nos gusta el automovilismo y particularmente la prensa especializada, pero también la historia de la Argentina vinculada con la Fórmula 1 a través de la acción del Automóvil Club, del Club YPF en su momento, de la etapa de Fangio, de Reutemann y de tantos otros pilotos, indudablemente es un motivo más que suficiente para pensar en la posibilidad de que en esta etapa también Argentina pueda insertar un piloto en la Fórmula 1. Estamos hablando de un piloto, pero en realidad hay posibilidad de dos, como de pronto se truncan las de los dos, porque estamos hablando, además de José María López, estamos hablando también de la posibilidad concreta de Esteban Guerrieri, que son dos caminos que van por lugares diferentes. Es decir, la posibilidad de Guerrieri surgió a partir de un equipo español, que es el equipo de Javier Campos. Esteban Guerrieri está corriendo hoy en la Super League, representando al Panathinaikos de Grecia. Anteriormente lo había hecho con el Sevilla de España, es una categoría de automovilismo, pero que así como el Top Race en su momento lo hizo acá, corre identificada con equipos de fútbol, en este caso de toda Europa. Y como decía, Esteban Guerrieri, por el hecho de que corre por un equipo español, representó primero al Sevilla y ahora lo está haciendo con el Panathinaikos de Grecia. Es concretamente quien tiene posibilidades, por mérito propio y por estar en este momento en un peldaño inferior al de la GP2 Series, que sería el inmediato anterior a la Fórmula 1, potencialmente con grandes posibilidades, porque ese equipo de Campos va a ir a la Fórmula 1. Es uno de los tres equipos nuevos que se habrá de incorporar, Dios mediante, para la próxima temporada. Y esto no requeriría que en lo económico tuviera que hacer una gran erogación o un gran aporte, porque el equipo ya tendría un patrocinante principal que no vería mal la posibilidad de que Esteban Guerrieri sea uno de los dos pilotos del equipo. Por el lado de Pechito López, la posibilidad surge primero a partir del gobierno nacional, que quiere obviamente dominado el tema del fútbol, a partir del aporte y la negociación que hicieron con la AFA y la habilitación de la señal de Canal 7 para la transmisión del fútbol. Estuvieron haciendo gestiones con el Top Race, a partir de que lo maneja Alejandro Urtubey, hermano del gobernador de la provincia de Salta, quien tiene una excelente relación personal y política con la presidenta, de llevar a Canal 7 el Top Race y el Top Race Junior, la posibilidad de que se pudieran obtener derechos para televisión abierta compartidos con Fox por cable de la señal de la Fórmula 1, y obviamente insertado un piloto argentino, no estaría mal la posibilidad, porque el aporte tendría que ser de aproximadamente unos 15 millones. Hay quienes hablan de dólar y quienes hablan de euro, evidentemente no estamos hablando de la misma plata, porque en todo caso 15 millones de euros estaríamos hablando de alrededor de 22 millones de dólares, pero que obviamente que si el fútbol mereció por parte del aporte estatal de ciento y pico de millones de pesos, no estaríamos hablando de valores tan distantes ni mucho menos imposibles de poder realizar, por lo que la posibilidad de Pechito estaría bastante concreta. Depende mucho del equipo norteamericano que se iría a incorporar. Lo está manejando Peter Windsor, por un lado, que es un ex periodista muy amigo de Carlos Reutemann y que está manejando como director deportivo las gestiones con este equipo. Está el Automóvil Club de por medio y Felipe Magob, en nombre del Automóvil Club, que es quien está llevando adelante esta gestión. Desde el punto de vista conductivo, hay quienes opinan, y particularmente los pilotos, entre ellos Fontana y Matías Rossi, de que después de tres años de Pechito no estar en la Fórmula 1 y haberse involucrado en el manejo de autos con techo, es decir, de autos de producción de serie y no de autos de fórmula, es como que le costaría demasiado volver y que no habría muchos antecedentes deportivos de pilotos que después de alejarse dos o tres años, manejar autos totalmente distintos, con mucha menor potencia, y que se quieran reinsertar, les ha costado mucho. Desde el punto de vista conductivo, desde el punto de vista de lo que está entregando Pechito, yo creo que tiene serias y firmes posibilidades de poder reinsertarse, y que no se puede haber olvidado de los dos años que estuvo trabajando en el equipo Renault y preparando con cuota parte de responsabilidad en los dos años en que Fernando Alonso fue campeón del mundo con el equipo Renault. Y no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de 2005 y 2007, es decir, que es relativamente reciente ese trabajo que hizo Pechito López con el equipo Renault, por lo que yo sospecho que su reinserción en la Fórmula 1 no sería tan complicada. Lo que hay que ver es el nivel del equipo con el cual él llegaría de la mano a la Fórmula 1, y ahí sí quizá reeditamos la circunstancia de Tuero y Mazacán en Minardi, que evidentemente no fueron etapas de equipos importantes como para que les permitieran demostrar si tenían o no cualidades o condiciones para estar inserto en el mundo de la Fórmula 1. Muy interesante todo lo que vos decís, Oscar. Para terminar, Oscar, sí, este programa se llama Más que Vencedores. ¿Qué es para vos en la vida ser un más que vencedor? Bueno, es una, el título me gusta, creo que tiene mucho gancho y tiene mucho perfil, y no tiene un límite al cual uno lo vea. Es decir, es como que el límite se va corriendo constantemente, y de la capacidad de cada uno está el encontrar qué significa ser más que un vencedor. En la vida, ser más que un vencedor creo que va por distintos parámetros y por distintos caminos. Todo depende un poco del perfil con el cual uno lo quiera enhebrar, porque se lo puede hablar desde el plano personal hasta el plano profesional, el plano familiar, el plano deportivo, el plano empresario. Es decir, es como que los límites también se van corriendo según el campo en el cual uno se quiere involucrar. Yo creo que un más que un vencedor es básicamente, por ejemplo, si lo quisiéramos enfocar, es un padre de familia que le da de comer con su propio trabajo todos los días a sus hijos, que les da educación, que les da pautas de vida, que le enseña valores con los cuales luego poder ser alguien en la vida, y que una vez que esos hijos han crecido y que se han educado y que se han convertido en profesionales, le devuelven con satisfacción y orgullo un título de un profesional al padre, o se desempeñan en la vida con pautas que fueron inculcadas justamente por ese padre, y entonces la reciprocidad de la acción le genera al padre la sensación seguramente de que puede haber sido un vencedor en la vida. Cuando uno es profesional y logra metas y logra cumplir los objetivos que se puede haber impuesto cuando estudiaba, bueno, evidentemente también uno se puede considerar un más que un vencedor. Un político que comienza haciendo la gestión en su pueblo, muy humilde, de pronto en cualquier estamento, sea un comité, sea una unidad básica, o sea un lugar de reunión de cualquier partido político que hubiera abrazado como idea, llegar a ser un concejal en su pueblo, a ser un intendente, a ser un diputado provincial, a ser un senador provincial, un diputado nacional, un senador provincial, y luego poder aspirar a un cargo superior, ministro, o la posibilidad y la suerte de llegar a ser un presidente de la nación. Indudablemente que sobrada y demás está decir que se puede considerar tranquilamente un vencedor. Pero creo, como lo hablamos inclusive contigo en las clases, ser una persona de éxito, que es más o menos lo mismo que ser un vencedor, no significa necesariamente el gran protagonismo en la vida para la gente. Puede significar ser algo personal, algo íntimo, y que quizá nunca nadie se puede dar cuenta de que uno en su fuero personal se considera un vencedor. Pero básicamente el éxito o llegar a vencer en el terreno profesional del periodismo deportivo, por ejemplo, que es lo que ustedes y yo abrazamos desde que nos hemos recibido y desde que tenemos este objetivo para la vida, se puede llegar con ejemplos de muy jóvenes que han llegado a ser exitosos muy rápido y casi sin proponérselo, como se puede llegar desde muy grande, por caso Macaya Márquez o el Tano Fassini, o cualquiera de los otros protagonistas que uno pueda hoy interpretar, que han llegado al éxito por naturaleza, por decantación y por imperio de la razón, imperio de los logros que ellos han tenido, y por la continuidad profesional ocupando un espacio y siendo formadores de opinión en el terreno deportivo o en el terreno de la vida. Es decir, que se puede llegar muy joven o se puede llegar ya un poco más maduro en edad. Se puede llegar muy rápido y casi sin proponérselo, y se puede llegar por afirmación de línea de conducta, de carrera profesional, y después si lo medimos por el éxito económico, obviamente también se puede llegar. O sea que ser un más que un vencedor es tratar de lograr, en mi humilde opinión, lo que uno se puede haber impuesto como objetivo, pero por el camino de la honestidad, por el camino de la decencia y por el camino del respeto hacia el prójimo y por el respeto a los valores morales que las generaciones anteriores hacían gala y nos enseñaban que esto era el camino para poder llegar a ser un exitoso, para ser una persona de bien o llegar a ser un vencedor. Así que creo que cada uno que se lo proponga puede llegar a ser un vencedor. Bueno, te agradezco, Oscar, haber formado parte de este programa, y bueno, reconozco en público la amistad que nos une y te agradezco haber sido vos formador mío cuando te tuve de profesor. Al contrario, Federico, el gusto es mío de poder estar teniendo este diálogo contigo para toda la audiencia de Más que Vencedores. El gusto y el placer de que, así como te conocí un primer día en primer año de periodismo deportivo, en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, hoy podemos decir con satisfacción que hiciste tus 3 años de carrera, paralelamente con tu trabajo y con tu faceta personal, tu ajedrez que te gusta y mucho y que lo cultivás y evidentemente lo valoro, porque también eso enseña a ser alguien en la vida, el respeto y la paciencia, el estudio que significa poder dominar un tablero de ajedrez y compartir con el contendiente una partida donde uno trata de vencer y el otro de no ser vencido, y eso enseña sin dudas en la vida. Y también felicitarte por este emprendimiento que estás teniendo a partir de este momento, también los logros de ajedrez que has tenido en lo que va de este 2009 y además en la nueva etapa laboral que comenzaste desde hace muy poco y que creo que hoy ha tenido un pico importante con la presencia de la Presidenta de la Nación allí en tu nuevo lugar de trabajo. Así que la felicitación es recíproca, el cariño y el respeto en todo caso, alentarlos para que este camino que inician sea el puntapié inicial de una larga trayectoria profesional y ojalá que Dios los bendiga para que puedan alcanzar esos logros que ustedes mismos se han propuesto. Así que el gusto de compartir este momento ha sido mío, disculpa si es un poco más largo, y bueno, el saludo y el respeto para la audiencia y el cariño de siempre para vos. Te agradezco. Bueno, nos quedamos sin tiempo, nos vemos la semana que viene Más que Vencedores. Un día solamente que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas